Las exportaciones fueron 19 mil millones de dólares superiores a las importaciones. Toda esa plata se fue en planchar el dólar. O sea, fíjate vos. Entonces, es una política totalmente inconsistente, porque si yo tengo el dólar planchado a partir de dilapidar 19 mil millones, fíjate vos, qué cifra similar, ¿no? Estamos pidiendo 20 mil millones al Fondo Monetario y el año pasado nos dimos el gusto de dilapidar 19 mil millones. Y ahora aumentan, ¿no es cierto?, los tiene, digamos, como una especie de referencia el dólar que no salte. Y el dólar sigue saltando. ¿Por qué? Y porque se está quedando sin dólares el gobierno. Entonces no puede seguir gastando 1.000 millones de dólares por semana para tener, digamos, esta ficción del dólar planchado, del dólar que no se mueve. Y por eso ha aumentado el dólar blue, el dólar MEP, el contado con liquidación. Y bueno, porque el gobierno no tiene la cantidad de plata como para poder, de dólares, digamos, para poder mantener esa ficción. Y por otro lado, el conjunto, digamos, sobre todo de los que tienen mayor capacidad económica, ya se dan cuenta, digamos, que se viene la devaluación. Entonces, los que tienen, digamos, plazo fijo en peso, se les va venciendo el plazo fijo y van pasando a dólares. Estamos en una situación terriblemente complicada. Estamos en un caso típico que se estudia en la facultad de inconsistencia de la política económica. Una económica que no sirve y que tiene patas cortas. Y bueno, a Macri se le cayó, ¿no es cierto?, en el 2018 los 2 años, y esta se está cayendo antes de cumplir los 2 años.